Pues continuamos con este tu programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar ahora una entrevista más que les hemos preparado para esta emisión. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la voz de Esperanza Salazar, una compañera, una amiga que bueno, pues ya tiene bastante tiempo también en la resistencia socioambiental. Y bueno, pues ella es del colectivo Bio Ciguana y ella radica allá en Colima, uno de los estados que conforman México. Y bueno, pues ella nos da información acerca de la lucha que se ha levantado allá en Zacualpan, en un municipio del estado de Colima, que está diciendo no a la minería y que bueno, pues ha empezado a sufrir toda la ingeniería del conflicto que suelen impulsar estas grandes empresas transnacionales. Y bueno, pues a ellos no ha sido la excepción. La división, la calumnia, la represión ha sido la tónica de lo que ellos han estado sufriendo como pueblo que de Zacualpan, que está diciendo no a la minería tóxica, sí a la defensa del agua y la vida. Así que vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con todos ustedes a su programa Hijos de la Tierra. Y recuerden que para este bloque vamos a escuchar la canción Ladrones Disfrazados de MC Lethal. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, pues vámonos con esta entrevista. Son muchas las problemáticas ambientales, sin embargo, en este momento hay una bastante fuerte que se ubica en la comunidad de Zacualpan. Esta comunidad es una comunidad indígena que cuenta con un manantial, se encuentra ubicada en el Cerro Grande, donde de ahí, de ese manantial, se surten casi 300.000 personas de agua, lo que es Villa de Álvarez, el municipio de Villa de Álvarez y el municipio de Colima. En ese sitio se pretende instalar una mina. El dueño de esta mina se llama Rigoberto Verduz Rodríguez. No sabemos en realidad quién es la empresa, no nos han querido decir, ni tampoco le han querido decir a la comunidad cuál es la empresa que está detrás, ni siquiera les han querido informar qué tipo de minerales se van a explotar en esa área. Es una mina de oro, plata y cobre, eso nosotros lo hemos investigado por otro lado. Se han hecho diversas asambleas en la comunidad donde a la gente se le ha dicho que se va a instalar una mina. La gente no está de acuerdo, por supuesto, los comuneros no están de acuerdo en que se instale una mina. En esas 3-4 ocasiones que se ha hecho la asamblea, ellos no han querido la mina, se ha votado en contra de la mina y sin embargo el comisario de bienes comunales sigue insistiendo e insistiendo. La comunidad llegó a nosotros y nos pidió ayuda para que nosotros informáramos a la población qué tipo de daños surgen a partir de un proyecto de esta envergadura. Es un proyecto de más de 100 hectáreas, entonces es un proyecto bastante grande. Nosotros acudimos a la comunidad, llevamos información, llevamos videos, llevamos fotografías, hicimos presentaciones de cuáles pueden ser los daños ambientales, daños a la salud, los daños que representan a la comunidad. Esto es no solamente la salud de las personas, sino también a sus costumbres, también los daños, las afectaciones a su cultura como comunidad indígena. Y bueno, esto ha sido un trabajo, digamos, ha sido como un remolino porque las cosas han sucedido muy pronto. Esto que te estoy diciendo nos solicitaron a nosotros hace mes y medio y hemos estado yendo en diversas ocasiones. Y bueno, finalmente el comisario de bienes comunales había convocado a una asamblea para el día primero de diciembre, el domingo pasado, y sin embargo, después de que vio la reacción de la población, que no quiere, la comunidad se niega a tener una mina y mucho más ahora que tienen información, pues lo que decidió unas horas antes de la asamblea fue cancelarla sin ninguna justificación. Ni siquiera se presentó nadie de la Procuraduría Agraria, esto es, entendemos que ya había algún acuerdo porque la Procuraduría Agraria tiene que presentarse en cada una de las asambleas, sin embargo no se presentaron. ¿Qué fecha fue esta asamblea? Era para el día 1 de diciembre, uh-huh. Domingo 1 de diciembre, y digo, el comisario la canceló. Al cancelarla, pues la gente se molesta, se enoja, no entiende por qué, quiere una explicación, va a su casa a pedirle explicación y no, el señor se esconde, no aparece por ningún lado. Ese mismo día se decide hacer una asamblea en el jardín de la comunidad, donde ya no es solamente una asamblea de comuneros, sino de habitantes de la comunidad de Zacualpa. A esa asamblea van llegando diferentes autoridades, se presenta el presidente municipal, se presenta un diputado local del PAN, un diputado por esa localidad, se presenta también el presidente de Derechos Humanos del Estado, de la Comisión del Estado, se presenta también un diputado del Verde Ecologista, también local, y se presenta una diputada federal que se llama la diputada Loreta. En esta asamblea se les pide principalmente al presidente municipal y al diputado que no hablen en la asamblea, y se les pide eso porque lo que la gente quiere es que la escuchen, y la gente dice, ustedes no van a hablar, ustedes vinieron aquí, qué bueno que vinieron, les agradecemos, pero ahora lo que queremos es que escuchen. Entonces empieza la gente a decir que no quiere la mina, que es un proyecto que le va a afectar a su familia. Por otro lado, los niños están haciendo sus carteles, los niños también se están manifestando ahí mismo en ese momento. Entonces empieza a haber una reunión bastante interesante en donde la gente va exigiendo una serie de cosas que nos piden que se haga como un acta de asamblea. Y en este acta de asamblea se pide principalmente el rechazo al proyecto minero. Se pide también la destitución al comisariado comunal y al Consejo de Vigilancia porque no están cumpliendo su labor. Y se pide también declarar el territorio de Zacualpan como libre de minería. Se le pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se pronunciara, que defendiera y que exigiera el respeto de la decisión de la comunidad. El presidente de Estatal de Derechos Humanos dijo que sí, que lo haría, y sí, efectivamente lo hizo, se pronunció unos días después frente a la prensa diciendo que este es un proyecto que afecta a la comunidad, que no solamente a la comunidad indígena, sino también a la comunidad de las dos ciudades grandes de Villa de Álvarez y Colima, que es una zona conurbada, por el abastecimiento de agua que te decía yo hace un rato. Bueno, finalmente después de esta asamblea que fue, digamos, ha sido una de las asambleas más grandes que se ha hecho en la comunidad de Zacualpan, la gente terminó muy contenta y se pide también dentro de la misma asamblea, se le mande un escrito a la Procuraduría Agraria para solicitar que se vuelva a convocar la asamblea, y esto pues de acuerdo al artículo 40 de la ley agraria, la Procuraduría tiene la facultad de hacer eso. Te puedo decir que efectivamente no se le ha dado ningún tipo de información a la población por parte ni de la Procuraduría Agraria ni tampoco por parte del presidente de Bienes Comunales qué significa instalar una mina ahí. Solamente han pedido los votos. Por otro lado, también han estado tocando las puertas de, en las casas de los comuneros principalmente, porque saben que son ellos a través de la asamblea que son los que pueden autorizar este proyecto, y les han estado ofreciendo 15,000 pesos, 17,000 pesos, 2,000 pesos mensuales. Han ido variando las ofertas. El empresario vino a mi casa a tocar la puerta. No sabemos ni cómo se enteró dónde vivo. Vino a tocar mi puerta y me dijo que él no quería tener ningún problema, que lo que quería era que todas las cosas se hicieran bien, que él estaba ofreciendo 500,000 pesos a la población, antes de hacer ninguna inversión, que eso no lo hace nadie, es una de sus bondades, que está prometiendo poner farmacias en la comunidad, que no hay. Entonces, para que acepten el proyecto, ya sabes, todas sus propuestas que son para el bien de la comunidad y para el desarrollo, está proponiendo mejorar las escuelas, el jardín, las canchas, cosas que no tienen realmente ningún significado para la vida cotidiana de la población cuando se va a destruir lo esencial. En una conferencia de prensa, un joven claramente dijo, pues está viniendo el señor a proponer cosas como cuestiones de salud, y eso pues es una obligación del gobierno, no de la empresa. Entonces, nosotros no queremos la mina. Pues no sé, Esperanza, si nos quieres decir algo más. Lo que nos gustaría mucho es que siguieran muy atentos a lo que está sucediendo. Estamos planeando muchas cosas, una de ellas, el próximo sábado vamos a tener una posada que se llama Una Posada Sin Mina. Se va a llevar a cabo allá un encuentro con algunas comunidades indígenas de otros lados que se les va a invitar, de eventos culturales, pero pues quisiéramos que sí hubiera una atención hacia lo que puede seguir ocurriendo, tanto en la comunidad como nosotros, y bueno, pues quienes puedan enviar algunas cartas de apoyo a la comunidad, pues eso sería muy muy bueno, ¿no? Pues agradecemos mucho tu tiempo, Esperanza, y pues estaremos muy atentos de todo lo que esté pasando allá en Colima. Pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Yo. Ajá. MC. Letal. Una vez más. Y ahora, como dijo alguien hace 3 años, vamos a hablar con libertad. No permitamos que conviertan en desierto nuestra ciudad. Porque ni Cabañas ni El Salvador están en venta, ¿ok? Es tiempo de despertar y con la mano en el corazón hay que pensar lo que en el futuro a tus hijos. ¿Quieres heredar una tierra destruida por la contaminación que unos cuantos quieren impulsar en mi nación? Diciéndote 1,000 mentiras que tus problemas ellos son la solución, pero la verdad es esta. Tus aguas y tus tierras quieren contaminar a ellos tu futuro. No les interesa por saciar sus ambiciones. Son capaces de explotar todo el planeta. Mentes retorcidas solo buscan su conveniencia. Sí, sí, estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas. Pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea. Otra conquista no se repite, antes callen sus cabezas. Tíltame de comunista, terrorista, lo que quieras. Si lo hago es por defender mi tierra. Y si eso es un delito, mírame de frente y tira la primera piedra. Yo soy de Cabañas, San Isidro, ese es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar, esas son sus armas. El orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente. Y a mi gente, ladrones disfrazados no le engañan. Yo soy de Cabañas, San Isidro, ese es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar, esas son sus armas. El orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente. Y a mi gente, ladrones disfrazados no le engañan, ¿ok?